el mundo maravilloso de Disney. Hoy presentamos Padres e Hijos. Empecemos con el que va a ser papá. El pobre de Pongo tiene las patas heladas, mientras él y su compañero humano esperan la llegada de los cachorros en la noche de las narices frías. Ten calma. ¡Ya nacieron! ¡Ya llegaron los perritos! ¿Cuántos? 8. ¿8? ¡Bravo, Pongo, bravo! ¡Te felicito por tus 8 hijos! 10. 11. 11. 11. 11 perritos. ¡Pero qué fantástico, Pongo! Esperen, esperen. 13. No. 14. ¡Oh! 15. 15. Y la salud de la madre y los hijos es excelente, encanto. ¡Ay, qué padre tan afortunado! 15 cachorritos. ¡Ay, Pongo! ¡Qué maravilla! Esto es fabuloso. Eres un picarón, ¿sabes? 14. 14 solamente. Se nos murió uno. Ay, pobrecito. Ah, pobre Pongo. Son cosas irremediables, Pongo. Y quizá... quizá aún sea... Mira, Pongo. ¡Mira! ¡Anita! ¡Nani! ¡15! ¡Aún tenemos 15! Roger, lo reviviste, gracias a Dios. De un padre orgulloso, vayamos ahora de cacería con Goofy y su hijo. Como todos los padres, este tiene la costumbre de exagerar los tiempos pasados. Bien, hijo, vas a aprender mucho sobre la vida al aire libre. Te voy a enseñar a acampar, cómo encender una fogata. Te enseñaré todo. ¡Ay, maravilloso, papá! Después te enseñaré a cazar. ¡Oh, cielos! ¡Tal vez consigamos un león! Bueno, tal vez un conejo. ¡Maravilloso! Conducía una carreta entre Tobar y Lombok, $1,000,000 en polvo de oro. Los bandidos se escondían detrás de cada roca. ¡Ya! ¡Adelante! ¡Qué miedo! Sí, y aquí me quedé. Indios llegaban por montones y los derribaba como moscas. ¡Cielo! Yo seguí sus huellas en la densa jungla. Era el tigre más grande que hubiera visto. Me atacaba directamente, con fuerza tal que temblaba la tierra. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Fue un neumático de atrás, papi. Oh, creí que era uno de adelante. Entonces ya llegamos. Este lugar es tan bueno como cualquier otro. ¡A buscar huellas! ¡Le di, papi! ¡Claro! Justo en medio de los ojos. ¡Arrójala otra vez, hijo! Esto me recuerda a los Alpes suizos. Yo guiaba una expedición de 4 para escalar el Matterhorn. Bien, este es un buen lugar. Acamparemos aquí, hijo. Desempaca el equipo. Colgaré la carne para que no la alcancen las criaturas del bosque. peces por aquí, papi? No, y si los hubiera, los agarraría por la cola, les daría una vuelta, les torcería los brazos y brincaría sobre ellos. Por último, les daría un puntapié. Vamos a quitarle la piel a ese león. No, hijo, espera. Primero con estas dos ramitas vamos a hacer fuego. Mira, se frotan así. Así es como hacían los indios. Es mejor que te abrigues. Para haberlo hecho sin fósforos, ¿eh? Sí, hijo, yo era conocido como el mejor cocinero. El mejor del Yukon. Verás qué rica queda tu comida. ¿Qué fue eso? ¿Un león? No, ruidos del bosque. Es hora de dormir. Buenas noches, hijo. Buenas noches, papi. Hay que conservar la pólvora seca. Papi. ¿Qué? Quiero tomar agua. Está bien. Oraciones. Bendice a mami, a papi y bendice también al león. Amén. Oh, papi, ¿los leones duermen en bolsas de dormir? Oh, sí, seguro, seguro. Leones. Bambi es el tipo de inspiración que necesita un hijo de su padre. Primero como cervato. Luego como siervo. Levántate, Bambi. Su padre lo aleja de un terrible incendio en el bosque. Levántate. Tienes que hacerlo. ¡Levántate! Ahora, sígueme. fantasía es la inspirada visualización de Disney de la música clásica. Para la Sinfonía Pastoral de Beethoven, los dibujantes Disney presentaron a un joven y alado Pegaso decidido a volar como su padre. ¿Se da usted cuenta de la responsabilidad de adoptar a un bebé? Yo sé que usted es amable y gentil y se controla siempre. Nunca se disgusta ni levanta la voz. Vaya, eso está muy bien. Estoy segura de que será un buen padre. Firme aquí. Se necesita imaginación para pensar en Donald como padre adoptivo de un hijo poco usual. Y ahora, aquí está su bebé. Buena suerte, señor Pato. Hola, señor Pato. Vaya, llegó a casa bien con el bebé. Es gracioso. Take it. Sufre, el pequeño Goliatito, hijo del elefante más poderoso de la selva, es sin duda una decepción para su enorme padre. Pero, como pronto sabrá papá, el tamaño no tiene que ver con la valentía. Hola, papi. ¿Qué tal? ¡Un ratón! La madre de Goliatito llevó tal susto que se olvidó de su pequeño hijito, dejándolo solo frente al único animal de la tierra capaz de aterrorizar a un elefante. ¡Qué cobardes! No lo comprenderé nunca.

El amor verdadero es para siempre. El amor infantil, es decir, el amor infantil de una foca, es otra cosa. Mickey Mouse debería ser elegido padre del año por cuidar a una foca bebé. Eso es todo por hoy. Oh! Pinocho. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me caí. Ah, te caíste. ¡Ay! ¡Oh! ¡Y hablas! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Y me muevo también! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡Estoy sonámbulo! ¡Sueño! ¡Despiértenme! Como la canción dice que le pidan un deseo a una estrella y los sueños se cumplen, el deseo de Gepetto es un hijo, Pinocho. Veremos quién sueña. Vamos, di algo. ¡Qué feo! ¡Hazlo otra vez! ¿Hablaste? Sí, vino el hada azul. ¿El hada azul? Y tengo una conciencia. ¿Conciencia? Y algún día seré un niño de verdad. ¿De verdad? ¡Lo pedí! ¡Se cumplió, Fígaro! ¡Mira, está vivo! ¡Puede hablar! Dile algo a Fígaro. Algo, Fígaro. Oh, Cleo. Casi me olvido. ¿Ves? Es Pinocho. Ella es mi sirenita. Es linda, ¿eh? Sí, linda. Esto hay que celebrarlo. ¡Música! ¡Dale ya, Pinocho! A ver, Cleo, tú también, baila. ¡Oh, mira! ¡Juguetes son! ¡Mi regalón! ¡Corro! ¡Venga al balde! ¡Agua! ¡Aquí hay! ¡La tengo! ¡El agua! ¡Mucha agua! ¿Dónde está el agua? ¡Vaya susto! Mejor volvernos a dormir por lo que pueda pasar. La vida es sueño. Cierra los ojitos y a dormir. ¿Por qué? Todos tienen que dormir. Fígaro se duerme y Cleo y... Sí, mañana tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque tienes que aprender. ¿Por qué? Porque sí. Ah. Parece ser bravo, pero en realidad es un pan cuando la hace de padre de un joven volador en el polluelo de Pluto. Este programa es el resultado del talento de mucha gente creativa en los estudios Disney. Nuestro especial agradecimiento al Departamento de Animación.